Benito Juárez. Vamos a invitar para la entrega a Sandra Pérez, locutora del plantel de LU32 y además conductora del programa de tarde, y también a Fabián Ricardo Casarela, integrante del equipo Pasión Deportiva. Comenzamos con el área cultural, distinción en cultura. Nació el 29 de abril de 1919 en Benito Juárez. Es ilustre honorable ciudadano de Benito Juárez, decretado por dicho municipio en el año 2006. Obtuvo innumerables menciones de honor, trofeos y premios literarios a lo largo de su trayectoria. Entre los incontables, obtuvo el premio otorgado por el concurso de poesías alusivas al sesquicentenario de la Revolución de Mayo en 1960. Un premio por ensayos en 1987 en Benito Juárez, en conmemoración del centésimo vigésimo aniversario de su fundación. En 1998 obtuvo un primer premio en torneos abuelos bonaerenses, ganando un viaje a Italia y una medalla de oro. Ese año también obtuvo el primer premio en soneto por el centenario de la Fundación de Santa Clara del Mar. Además, fue finalista en concurso auspiciado por el diario La Nación, conmemorando el bicentenario de la Revolución Francesa. Tanto con Conavip de Presidencia como la Municipalidad de Benito Juárez evaluaron editar sus legados literarios como cuentista, poeta y ensayista, ya que muchos de sus libros se perdieron debido a su filantropía. Bondadosamente regaló sus trabajos a conocidos y amigos y jamás comercializó con ellos. La distinción en el área cultura de Benito Juárez es para Eduardo D'Agostino. No está entre nosotros, pero bien vale el aplauso. Va a recibir Sebastián Bellido, director de cultura de Benito Juárez. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de don Eduardo le agradezco la distinción a toda la gente del LU32. La verdad que, bueno, lo que queda decir sobre la persona de don Eduardo D'Agostino es que es un personaje muy amable, muy querible, que brega por la unión, la paz y por la unión, la paz de todos los argentinos. Y bueno, por supuesto, es un hombre que ama a su patria y a su pueblo. Así que, bueno, en nombre de él, le haré llegar su distinción y les agradezco mucho por esta mención. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí estaba Sebastián Bellido, director de Cultura de la Municipalidad de Benito Juárez. Así llegan las distinciones para esta localidad. Nos sumamos ahora con una más en el área deportiva. Distinción en deportes. Pertenece a la Federación de Tenis del Centro de la Provincia de Buenos Aires y juega al tenis desde los 9 años. Participó en torneos nacionales por todo el país y llegó siempre a instancias finales, lo cual le valió ser el número 1 del ranking de la Federación Centro por 6º año consecutivo y manteniéndose dentro de los 20 mejores del ranking nacional y por momento dentro de los top 10 del país. Jugó los 6 Master que organizó la Federación Centro, donde juegan los 8 mejores del ranking, siendo campeón en 4, subcampeón en 1 y tercero en el restante. Este año en Sub-14 jugó 11 torneos en distintos grados, obteniendo el campeonato en 2 oportunidades, en Tandil y en Tres Arroyos, y el subcampeonato en Olavarría. Además, jugó en Sub-16, 7 torneos de los cuales salió campeón en 4, Tandil, Azul, Olavarría y Tres Arroyos, finalizando el año de la mejor forma como número 1 del ranking de la Federación de Tenis del Centro de la Provincia de Buenos Aires en Sub-14 y 9º en Sub-16. La distinción en deportes de la localidad de Benito Juárez es para Juan Manuel Belusí. Hace entrega a nuestro compañero del área deportiva, Fabián Casanela. El tenis que es protagonista de las actividades deportivas premiadas hasta el momento en esta segunda edición de los premios La Voz de la Región. Lo vamos a escuchar, Juan Manuel. Buenas tardes. No tengo ni idea cómo va un discurso, nunca había dado. Bueno, quiero agradecer a toda mi familia, a mis amigos, a mi viejo, a Walter Perco, que me acompañó, y en especial a mi viejo, porque siempre me bancó de chiquito, desde que arranqué a jugar al tenis. Y quiero mandar un saludo a Martín Flores, un profesor de Tres Arroyos, que está dando clases, pero no puedo dar más. y quiero agradecer a mi viejo nada más que por haberme acompañado toda mi vida y el sacrificio que hace para acompañarme en todos los torneos y en laburar para poder darme plata y pues yo poder viajar. Gracias. Muchísimas gracias. El reconocimiento significativo también cuando desde forma amateur mucho se logra a través del apoyo familiar, por sobre todas las cosas. Indudablemente. Está con nosotros también el director de FM del Sol Benito Juárez, Marcos González, a quien voy a invitar también. Ha traído un presente y un reconocimiento para LU32 y me gustaría que el propio director, Marcos González, director de FM del Sol de Benito Juárez, haga entrega al director general de LU32, Radio La Barría, Daniel Panarace. Allí estamos, haciendo entrega de este presente también para la emisora en estos 40 años de actividad radial. No es casual que los hagamos quedar a todos los galardonados a un rinconcito así de este Salón Auditorium. Es porque indudablemente a través de las pantallas estamos pudiendo apreciar vía internet a través de www.lu32.com.ar. Marcos, ¿podemos escuchar algunas palabritas también? Bueno, buenas tardes. Simplemente agradecerles a ustedes la invitación y el hecho de seguir en contacto con Radio La Barría a través de la red regional de medios. Primero fue con Néstor Faré, después nos hicimos cargo con mi señora de la radio, una radio con sello propio, como decía también Daniel, 21 años de trayectoria, FM El Sol, así que una mochila muy pesada por la corta edad que tengo para manejarla. Así que ni pensar lo que debe ser llevar una mochila con 40 años y en AM. Así que muchas gracias. Gracias, Marcos, muy amable. Te voy a pedir que te quedes un segundito junto a ellos, porque también del otro lado, en la línea telefónica, tenemos a alguien que seguramente ha escuchado los contactos que hace LU32 Radio La Barría con FM del Sol, sabe que nos comunicamos a diario, sabe que también, indudablemente, tiene una muy buena inserción aquí y es nada más y nada menos que el intendente de Benito Juárez. De esta forma le vamos a dar la bienvenida, vamos a tener el audio, la llegada del intendente de la localidad de Benito Juárez, el señor Pedro Gamaleri. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bueno, realmente quiero, en primer lugar, si me permitís, darle un saludo muy grande a Radio La Barría en este 40 aniversario, porque sobre todo por el esfuerzo que hacen las radios del interior para poder mantenerse vigentes y a su vez también para tener una llegada a tan amplia como que es la que tiene Radio La Barría, porque de todo este... esto hay un grupo importante de mujeres y hombres que todos los días buscan la noticia, buscan el entretenimiento y a su vez también un sacrificio y un esfuerzo personal y económico para poder mantenerse. Entonces los medios del interior yo creo que tienen un doble mérito. Entonces vaya mi reconocimiento, mi agradecimiento y a instarlos a seguir luchando fuertemente para mantener la vigencia que tienen y sobre todo una radio que tiene una penetración muy grande en el distrito de Benito Juárez, sobre todo en la gente del luchador, que los escucha continuamente y a su vez también los enlaces que hacen con la FM del Sol acá de Benito Juárez. Así que vaya mis felicitaciones. Con respecto a las dos personas que hoy están reconociendo, realmente como intendente de Benito Juárez me siento orgulloso, porque si analizamos son dos generaciones de personas y de las cuales desde distintos lugares ustedes han tenido la gentileza de valorarlos, reconocerlos. En el caso específico del señor D'Agostino, Eduardo D'Agostino, que realmente permítanme decirle que es un personaje dentro de la comunidad de Benito Juárez, y yo cuando fui concejal tuve el honor de declararlo ciudadano ilustre de Benito Juárez. No solamente por su trayectoria como escritor, sino también por su trayectoria como persona dentro de la comunidad, un viejo peleador del Partido Socialista, donde mantiene vivos los ideales e intactos los ideales del Partido Socialista, que no solamente los siente, sino que los vive como tal, y a su vez una labor como escritor maravillosa, y con la cantidad de años que tiene don Antonio D'Agostino, realmente es un ejemplo vivo para todos nosotros, porque todos tenemos que aprender algo de don Eduardo D'Agostino. Realmente les agradezco enormemente en nombre del pueblo de Benito Juárez que hayan tenido la gentileza de reconocerlo, porque es merecedor de este reconocimiento. Y con respecto a Juan Belusi, realmente también es un chico joven, un chico que tiene un fuerte acompañamiento de la familia, porque yo, ese tipo de cosas, si no hay una familia de atrás que los acompañe, que los guíe, y a su vez también que esté presente, hay muchas veces cosas que no se pueden lograr, y realmente se ha ido desempeñando dentro de las posibilidades, y muchas veces con costos que superan la posibilidad económica de la familia, porque los viajes, las presentaciones y todo eso es como que tienen un costo importante. En el municipio se lo está ayudando, pero la ayuda que le da el municipio solo no alcanza. Hay un esfuerzo muy grande de la familia, pero sobre todo rescatar los valores de Juan Belusi, y bueno, y vaya mi saludo, mi reconocimiento a estas dos personas que realmente nos hacen quedar muy bien en cada lugar que visitan, y soy retrativo. Agradecerles a ustedes esta posibilidad, un fuerte abrazo, y a seguir luchando para que los medios del interior sigan teniendo la vigencia que hoy tiene Radio La Garriga. Muchísimas gracias a usted, señor intendente de la localidad de Benito Juárez. Escuchábamos la palabra del señor Pedro Gamaleri, también presente en esta segunda entrega de los premios La Voz de la Región. Hay más, por supuesto, seguimos.